Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando una persona durante su infancia tuvo ciertas carencias, tanto de cariño como económicas, es común que cuando se convierte en padre o madre, pretenda llenar sus propias ausencias al colmar de absolutamente todo lo que puede dar a su propio hijo. El resultado podemos adivinarlo. De acuerdo con Mónica Coronado, psicopedagoga especialista, hay diversas formas de convertir a nuestros hijos en unos verdaderos tiranos. Te comparto cómo hacerlo. Cuando tengas a tu hijo o hija, deja toda tu vida de lado. Olvida tu relación de pareja, tus amigas, tus pasatiempos o incluso olvídate de ti misma. Dedícate de forma exclusiva solo a tu hijo y de esta manera lograrás hacer de él un niño rey. Cuando aprenda a decir malas palabras, celébralo. Así creerá que es gracioso y aprenderá más groserías. En cuanto empiece a llorar, dale exactamente lo que quiere. Evita tú el uso de la palabra nociva no, porque podrías crearle un complejo de culpa. Cede a cada uno de sus deseos, no impongas límites, ni verbales ni de ningún otro tipo. En su escuela, contradice a sus maestros si te reportan algún mal comportamiento, descalifica su acción educativa y, sobre todo, delante de tu propio hijo. Recoge todo lo que él deja tirado, ya sea libros, zapatos, ropa, juguetes, para que así aprenda a dejar toda la responsabilidad a los demás. Brinda exceso de atención, sobreprotégelo, obstaculiza a más no poder su proceso de desarrollo y, sobre todo, su madurez y autonomía. Asegúrate de echar a perder a tu hijo a través de sustituir cosas por amor. Esto no falla, porque tú estás muy ocupado para estar realmente presente con tus hijos, así que ofréceles comprarles lo que quieran. Y si todavía te quedan dudas al respecto de cómo crear un hijo tirano, puedes probar al decirle frases como «déjame en paz» o «no me molestes», pues así, de acuerdo con Suzette Haven, fundadora del Centro de Estudios de Idiomas en Arkansas, tus hijos empezarán a pensar que no tiene sentido hablar contigo, pues siempre estás ocupado. Etiqueta a tus hijos con palabras como «malo», «torpe», «tímido», y así ellos creerán en definitiva que lo son, y este hecho puede convertirse en profecía. Cuando sean más grandes, insísteles que no lloren a fin de que se invaliden sus emociones y sepan que no está bien sentirse triste o asustado. Otra herramienta fundamental para echar a perder a los hijos, de acuerdo con nuestros expertos, es compararlos. Pues con ello, les dejas claro que deseas que sean diferentes a como en verdad son, lo cual mina su confianza en sí mismos. Amenázalo. Amenázalo con frases como la que hace poco escuché con una madre que le decía a su hija de 3 años cuando se resistía a quedarse en el colegio. Si no entras a tu clase, no habrá ni tele, ni juguetes, ni viaje, ni ropa, ni nada de por vida. También en la creación de un tirano surten efecto las consabidas amenazas de «ya verás cuando llega tu papá», que no hacen otra cosa que crear una figura paterna de miedo y autoridad y al mismo tiempo anulan la figura materna. Y algo muy importante en la crianza de un pequeño tirano es el elogio indiscriminado. Di buen trabajo por cada una de las cosas que hace en el día, para que el elogio se torne algo acostumbrado y rutinario y no sea parte de un reconocimiento real por su esfuerzo. Bueno, pues tras todas estas estrategias, puedes estar segura de que si las sigues, tendrás un hijo tirano perfecto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.